Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Radio Bronca. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, la fusión de los programas AK, ¿no? Anteriormente conocidos como La Invasión de los Bárbaros y Cinco Puntos en la Cabeza. Five Points in the Head, The Barbarians Invasion. The Barbarians in the Head. The Barbarians in the Head. Hola, buenas tardes. Good night. Casi estamos cinco bárbaros en la cabeza. Casi, somos, casi. Somos cuatro bárbaros en la cabeza. Cuatro bárbaros en la cabeza somos. Bueno, tres bárbaros y un belga. Sí, que ha retornado aquí de su exilio preventivo, de su tentativa de exilio, porque aquí ahora todo es tentativa. Tentativa de todo. Tentativa de hacer un programa de radio esto. Sí, es una tentativa de fusión, nos está costando bastante, ¿eh? Vaya si nos está costando, vaya señora si nos está costando, que esto no hay quien lo pare, pero madre mía lo que cuesta arrancarlo, ¿eh? Bueno. Y todo con voces varoniles encima. Eso es lo peor de todo. Sí, hoy a lo mejor tenemos alguna femenina. ¿Qué, te has apretado mucho los calzoncillos o algo? Bueno, ya veremos, voy a cortarme la chorra en directo, así voy a ser más femenino o masculino, ¿qué sería? Trons, mucho mejor, trons. Bien, pues tenemos aquí un compañero que tiene un problemón con un micro con color de manzana. Cámbiate a la Golden, deja la reineta, cámbiate a la Golden. Ahí está, la Golden de toda la vida siempre ha sido mucho ay, mejor. La Golden sí que suena, ¿ves? A mí me gusta más la reineta. Ahí está. Pues está Golden. Golden State Warrior. ¿Se puede decir Golden State Warrior? No. No, pues no lo diremos si no se puede decir. Bueno, ¿de qué coño vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Radio Bronca 104.5 FM, Radio Libre y Libertaria. Y ahora en el 96.6. ¡Amigo! Ahí, eso era lo que quería yo oír. Bueno, hay una cosa que os tenía que haber dicho antes, eso no se podía decir. ¡Oh! Bueno, estamos acostumbrados a las cosas que no se pueden decir. Sí, sí, no venís a las asambleas y luego metéis el patoncio, muy bien, muy, muy rico, muy fino, sí señor. Pues eso podías haber dicho también. ¿Me podéis haber preguntado? ¿A qué no me habéis preguntado? Ah, claro, no, claro. Claro, pero si es que llego de aquí, pongo el disco, me ponéis aquí, que os empecemos ya, y cogéis y ya lo primero que soltáis es meter la pata en el cubo, muy bien. La pata en el cubo. Sí, hemos metido la pata en el cubo. La pata en el cubo. Bueno, bájale el micro a este. Lo que sí nos podéis oír es en radiobronca.info. Ahí sí que has dado. Ahí sí. Si tú lo dices. Ahí sí. Ahí sí voy con la de mear. Bueno, vamos a centrarnos un poco. Y podéis llamarnos al teléfono también 93-359-4900. Oh my god, te lo has aprendido de memoria por fin. Lo sé, memoria desde hace años de ser oyente de Radio Bronca. Como todos vosotros y todas vosotras, ya sabéis, llamadnos. Seguimos con el premio de la semana pasada, que regalábamos una botella de aguardiente casero y castellano para más inri, para el que nos llame y nos cuente un poco qué es lo que piensa del tema que vamos a tratar hoy, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no sé de qué pensar del tema que vamos a tratar hoy. Ah, pues entonces, si no sabes qué pensar, no tendrías tu premio. Pero es que no creo que nadie lo sepa, porque no habéis dicho de qué tema vamos a tratar hoy. Efectivamente. Ah. ¿Cuál es el tema hoy, compañeros? Yo qué sé. ¿Cómo que yo qué sé? A mí que me preguntas, si te lo estoy preguntando ya a ti. El tema es el juicio próximo que... No, perdón, el juicio próximo, no, juicio que está sucediendo en juicio en presente. Estos, juicio presente. A los 11 del Raval, que recordemos, bueno, fue uno de los momentos cumbre de diversos medios de comunicación tratando de hacer explotar, y nunca mejor dicho, la amenaza terrorista. ¡Terror! ¡Nos invaden! No salgan de su casa, solo vayan a trabajar y a comprar y luego a casa. Compren por internet. Ahí está, que se lo lleven a su casa, no salgan ni de allí. No se fíen de que lo trae. Ay, hombre, que puede ser un terrorista, trae una pizza del terror. O peor, extranjero. Pues de eso precisamente vamos a hablar, de ese racismo institucional y bueno... Ahora, después de un temilla, os lo aclararemos. 11 del Raval, Rastros de Dixán, un libro publicado por Virus. Y para que vayáis haciendo boca, a ver si nos llamáis y tenéis esa botellaca de aguardiente. Bueno, pues el tema que vamos a poner es un tema de un grupo que se llama For Damage, que son de la ciudad francesa de Nantes, o Nantes, que yo no sé muy bien cómo pronunciarlo. De su último disco, que se llama Belgian Tango, aquí en honor a nuestro propio belga que tenemos aquí. El tema se llama Minefield and Cannon Men. ¿Solo traes grupos o de Leeds o de Francia? No, hoy traigo unas italianas que voy a poner después para joderos. Veo que te has aprendido. Bueno, pues estos eran For Damage desde la Francia, de País al Norte. Esta gente estaba tocando en Barcelona el día 21 de enero, un jueves, que lo sepan. ¿Y quién lo organiza? ¿Quién va a lo organizar? HFM Creu. No. Uy. Carnus Records. Tampoco. Uy. Tampoco. Hostia, eso sí que, además de darnos la opinión del tema que vamos a tratar a continuación, para, queridos oyentes y queridas oyentas, para que os llegue la botella de aguardiente, tenéis que adivinar quién va a organizar el concierto el 21 de enero con este grupo que se llaman... For Damage. Y que, como habéis oído, a pesar de los comentarios del tontuno que tengo enfrente de mí, me parece un grupaco del copón, y creo que va a ser un concierto de los grandes, me parece, ¿no? Por el número de gente que va a ir, dices. No, por el número de gente que va a ir, no, seguro. Bien, pues empecemos a hablar un poco de nuestro tema de debate de hoy. Ha comenzado el juicio contra los 11 del Raval. ¿De qué hablamos cuando vamos los 11 del Raval? ¿Alguien quiere comentar? De 11 que vivían en el Raval. Bien. Un Renault 11 que estaba en el Raval. Bien y mal, porque no vivían todos en el Raval. Se trata de un grupo de pakistaníes y de los indios que bueno, musulmanes, a los cuales son detenidos en creo que es 2001, si digo bien. No, no dos, digo dos, he dicho mal, 2001. Es más 2008, tarde. Perdón, 2008. 2001 lo has dicho bien, lo que está mal dicha la fecha, la que no es esa. Pero lo has pronunciado bien, ¿eh? Eso es. 2001, dije, eso es que 2001, Odisea 2001. No, 2008. Era cuando los monos y los palos ahí en. Está. Eso. Esto me confundí. Oye, ¿qué quieres? Aquí soy disléxico, también puedo decir, ¿no? O no, disléxico no, pero me he confundido de la fecha. ¿Qué pasa? Aquí no se confunde nadie aquí, ¿eh? No. No. Ah, no, no se confunde nadie aquí. Ah, no, es culo. Bilbado. Habló aquí el Bilbado. Es otro pueblo, es otro distinto. Pueblo, Bilbado, ¿no? Está Bilbao y Bilbado. Bueno, pues 19 de enero. Hablemos seriamente, ahora sí. 19 de enero de 2008, operación antiterrorista en el Raval, donde son detenidos 11 individuos. Y, bueno, ¿al santo de qué, no? Pues, en un principio no se sabe nada porque se les aplica ley antiterrorista y van directos a la Audiencia Nacional, menos uno creo que sufría, bueno, graves problemas de corazón y estaba bastante medicado y tarda un poco más en ir. Y en los medios empieza, hay una portada infame del periódico en la que sale 11S, 11M, 7J y ahora 19E. Y ahí en grande 19E, todo en blanco. Que era supuestamente la fecha en la cual iba a haber un atentado terrorista en la ciudad de Barcelona. Concretamente en el metro. En el metro, sí, sí. Como si no fuera ya terrorismo el tener que trabajar ese día. A lo mejor la gente lo pensaría, si yo estoy cometiendo, están cometiendo conmigo un atentado terrorista a diario cuando tengo que ir a trabajar. Efectivamente. Eso no ha sido nada demagógico, en absoluto. Es lo mismo ir a trabajar que perder las piernas en un atentado. Las piernas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, depende, si las pierdes trabajando, no sé qué será mejor. Ya, pero no necesariamente tienes por qué perderlas. Efectivamente, y no, pero sigue siendo terrorismo. Sí, es terrorífico, pero bueno, yo prefiero ir a trabajar que no estar en el metro y que me pongan una bomba. Yo qué sé. Quizá no es guay decirlo, pero. Depende del trabajo que tengas. ¿Poner bombas en el metro? Efectivamente, si tu trabajo es poner bombas en el metro. Ah, entonces prefiero poner bombas en el metro. A trabajar, porque exacto. Por lo menos lo haces sin trabajar. Efectivamente, sin ánimo de lucro. Bueno, que se nos va la olla. Dichos detenidos les acusaban de ser de una célula islamista típica perteneciente a Al-Qaeda y que les acusaban de inmolarse. De querer inmolarse, lógicamente. Tentativa, ¿no? Era tentativa. En el metro de Barcelona, que además decían que lo habían elegido porque era muy difícil el acceso a los cuerpos de rescate, sanitarios, etcétera, y que iban a causar una matanza, pues bueno, superior a la del 11M, etcétera, etcétera. Y hicieron una serie de registros en los domicilios de estas personas, en las que encontraron, pusieron la típica mesa hasta que ponen cuando detienen un comando, con un montón de cosas que venía a ser, en resumen, temporizadores, como los que podemos tener para poner las plantas de marihuana, o los radiadores cuando hace frío, de estos sí, que no, venden en las tiendas de. Eran como material para relojes, más bien, algo así, creo yo. Vamos, que los venden en cualquier tienda de lámparas. Sí, sí, sí. Unas bolas de acero y balines de estos de plomo. Una bolsa blanca, o sea, una bolsa con un polvo blanco que pesaba medio kilo, que era inidentificado. ¿Qué más tenían? Que algunos sabían electrónica, que otros habían aumentado su espiritualidad y tenían barba larga. Era todo ahí como para dirigir a la opinión pública hacia una historia, pero realmente les detuvieron sin absolutamente nada, con el testimonio de una persona. Ahí está. Les detienen con el testimonio de una persona, un testigo protegido que se arrepintió. Eso dice que se arrepintió en el último momento y que tiene un nombre muy informático, se llama F1. Sí, señores, no se llama ni AL, ni Control, ni Sub, ni Escape. Se llama F1. Este es el de la ayuda. Este es el que hace la ayuda, ¿no? Cuando. Efectivamente, pues menuda ayuda, ¿eh? Pues sí. ¿Qué hizo el F1 ahí? Así que, amigos y amigas, ahora mismo si pulsan el F1, ¿serán unos terroristas o no? Si han estudiado FP por la rama de electrónica, ¿serán terroristas? Tenemos a medio estado español como terrorista. Garzón está frotándose las manos diciendo, joder, entre esto y la cantera del Athletic de Bilbao tengo aquí para toda la vida para meter en la cárcel, ¿eh? Pues en resumen, este F1 supuestamente pertenecía a un grupo de islamistas pakistaníes que se arrepintió en el último momento y bueno, ahora ha cambiado la versión y dice que llamó a un conocido suyo francés que era policía y que le dijo que tenía que impedir el inminente atentado y supuestamente con su declaración que llegó a, de alguna manera, no sabemos si de esa porque se puso en contacto o porque todo es mentira y sucedió todo de otra manera, pero la versión oficial dice que se puso en contacto con los cuerpos de seguridad, de inteligencia, entre comillas, y que con esos datos, sin ninguna prueba absolutamente ni previa, ni investigación, ni prueba antes, ni prueba después, detuvieron a esta gente que llevan allí un tiempecito en la cárcel, y a día de hoy seguimos sin ninguna otra prueba. La única prueba es la de este testigo protegido, que además es el portador de las únicas pseudopruebas incriminatorias. Efectivamente, ¿no? Porque la cosa viene que es un caso con muchos claroscuros y muchas contradicciones como para haberle dado tanto bombo que había una amenaza terrorista aquí inminente, ¿no? Porque es que lo del 19E, del 19 de enero, es que el día después, según las fuentes de los servicios secretos y demás, iban a atentar ya de forma inminente, ¿no? Siempre se atenta de forma inminente, les pillan justo en el momento, con el dedo así en el detonador. Justo. De hecho, era muy inminente, pero desde la detención de esta gente no se volvió a hablar del tema. Se corrió un tupido velo al cabo de un mes y poco. Es que ahora todo es inminente. No sé, si hubiera sido tan importante, ganaría el Barça, digo yo, un mes después o no. En enero, sí, bueno, ¿quién sabe? Estuvo todo el rato ganando. La cuestión que a la que yo quería ir con el testimonio de este testigo F1, ¿no? En teoría, según se ha podido saber por diferentes medios alternativos de comunicación que han hecho investigación sobre el tema, concretamente en La Directa y El Diagonal, pues este F1, este suicida arrepentido que había venido desde París hacia acá y no hablaba nada de castellano, pues viene y no tenía ni teléfono móvil ni nada. Él declara que estaba sujeto a mucha presión por parte de uno de los detenidos, que era un imán suplente de la mezquita de la calle Hospital. Es verdad, un poco ridículo, imán suplente. Es verdad, así lo ponía. Y bueno, pues en teoría llama por teléfono para despedirse de su familia a Pakistán, que le dejan el teléfono, pero un rato después, a la hora, sí se arrepiente y dice, uy, la que voy a liar aquí, ¿no? Es lo que piensa él. Esto el 18 de enero por la tarde. Y sin hablar castellano, que no hablaba, encuentra la forma de comunicarse con el Ministerio del Interior y con los servicios secretos y con la Guardia Civil y demás, ¿no? ¿Qué idioma hablaba? Urdu, imagino, porque era... ¿Solo? Urdu, vaya, porque era pakistaní. Se llamaría al 11888, pulsaría el botón de hablar en urdu y le diría, dame el teléfono de Rubalcaba. Puede ser eso, ¿no? Sí, con el traductor automático, ¿no? Rubalcaba, teléfono. La cosa es que si venía de París, lo mismo hablaba francés. Como Rubalcaba, ¿no? Como Rubalcaba, como Zapatero. Como habló con Zapatero directamente. Sí, por mucho que hablen en francés, bueno, no sé, complicado. Es ahí. Es más sencillo que el urdu. Entró en un bar, ¿no? Buscó las páginas amarillas, a ver. Mossos d'Esquadra, estos no, que son unos torturadores. A ver, mejor la Guardia Civil, que me han dicho que estos tratan bien a la gente. Voy a llamar. Que llevan bigote como yo. Ahí está. Y el Guardia Civil, que evidentemente, por sus estudios, porque como todo el mundo sabe, son ingenieros y han hecho 3 máster, los guardias todos civiles. Todos hablan idiomas, además. Todos hablan idiomas. El idioma universal hablan. El idioma universal de la hostieja. Hablan. Pues pues llama, ¿no? Aquí al señor Manolo, Guardia Civil, para avisarle de que iba a haber un atentado. Que soy F1. Le dijo, ¿verdad? Al control a suprimir y... Bueno, pues... Eso, misteriosamente esto sucede aquí en el día 18, y el mismo día 18, a las 12 de la noche casi, pues es cuando hacen los registros a las casas y las detenciones. No tiene ningún sentido, o sea, llama a un paqui que no habla ningún idioma, que se conozca en el mundo occidental, y llama a la Guardia Civil por la tarde y el lunes por la, y al día siguiente por la mañana ya están deteniendo a todo el mundo, ¿no? Efectivamente. No, ni siquiera eso, ya por la noche, a las 12 ya están deteniendo. Bueno, pues cuando mis vecinos me molesten, llamaré hablando muy raro y diré, ¡Bla, terrorismo! Y ya está. Y ya se los llevará todos para adelante al día siguiente, porque la policía es muy efectiva. Sí, sí. Muy bien. Él ha dicho ahora en el juicio que llamó a un amigo francés que era policía. Porque claro, todo terrorista tiene a un amigo policía, claro. Claro. Dice que no era amigo, que era un conocido, digamos, de haber ido a un bar un par de veces, que es curioso que fuese a un bar. Un terrorista, parece un chiste, ¿eh? Estar un terrorista y un policía en un bar. Sí, ¿tú qué haces? Yo soy gendarme de la gendarmería francesa. Oh, sí, yo... Dame tu móvil, que igual te tengo que llamar para algo el 18 así, de enero. Sí. O si yo quieres, te llamo antes, echamos una play. No, es que. Es que parece gila esto. Es que sí, efectivamente, parece gila. Vamos, que después de unos ciertos análisis del polvo blanco aquel, parece ser que no hay ninguna prueba de que aquello sirva para su... que con esa bolsa llena de medio kilo de un polvo blanco que tampoco sabemos exactamente qué era, pero que no era nada explosivo ni nada... era un producto químico que podía comprarse en cualquier droguería y que, según algún perito, mezclado con 3.200 cosas y con 7 procesos... de química no sé qué, pues podría haber servido para X cosas. Y mezclado con ropa podría limpiarla, ¿no? Sí. También, efectivamente, y si lo mezclamos con ropa la limpia. Porque claro, si tú puedes coger cosas que puedan servir para hacer una bomba, pues sí, por ejemplo, la gasolina del coche. Por ejemplo, el abono de las plantas también puede servir para hacer bomba en determinadas cosas. La patata, como metralla, cualquier cosa. Claro, también decían que tenían cosas como metralla, que tenían bolitas, no sé qué. Bueno, sí, te pones a una olla de cocina, también puede servir para hacer una bomba. Bueno. Así que tenemos, pues, de momento dos contradicciones, ¿no? Una, la de cómo demonios se comunicó el señor F1 con Control y Alt y Sub para organizar la operación antiterrorista. Y el otro, ese polvo que empieza por D y acaba por San, esto sí lo puedo decir. Eso sí lo puedo decir. Eso sí lo puedo decir. Dixan, pero Dixan no, pero San, D, sí. Y luego San, sí. Pues sí. Resulta que no eran explosivos. Hay otras dos contradicciones también importantes después. Después es que ya después de la publicidad, que aquí no metemos publicidad, solo ponemos música raruna. Y vamos a ver qué es esta música raruna. Pues mira, vamos a poner un tema de un grupo que se llama Gallina, que es de esto no es serio, tío. La región italiana de Senigallia. Un grupo que se llama Gallina y son de Senegal. Senigallia, Italia. Son galos seniles. Exacto. Bueno, el tema se llama Chinchia, Tra y Poli, que no sé qué quiere decir. Chinchia, Tra y Poli. Esto no es nada serio, de verdad. Madre de Dios. We'll be right back. Pues estos, gallina desde Senigallia, Italia. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es un tío... ¿Pero esto qué es? Guaveubis. Estoy emulando a Matías Prats en uno de sus pilladas. Muy grande. ¿Qué, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Este tío es el... 1.40, como 1.40. Los grupos de hardcore, de verdad. Ahora ¿pero hacen... para qué vas a hacer más? Si así poco rato ya lo dices todo. Madre mía, esto bueno, es parecen, no sé, parecen de Kurs, que tienen ahí 4 canciones y así pueden hacer conciertos que duran solo media hora. Exacto. Eso es por vaguería. Bueno, vamos con las contradicciones. Una. De contradicciones. Que no pare ninguna. Esto parece... Sí, sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Where's the ball? Tenemos primera contradicción. Bueno, es que primera contradicción en sí. 11 detenidos en base al testimonio de una persona. O sea que si yo ahora mismo voy allí donde la Guardia Civil y digo, estos 11 que hay aquí... van a atentar contra el rey, la infanta, Zapatero, Aznar. ¿Cuál y... infanta? ¿La guapa, entre comillas, o la fea? Hombre, evidentemente... Atentar se atenta contra la fea, ¿no? Digo, hombre, ya... ¿La de Formentera? Efectivamente, la de Formentera. Es Balear. Es las Islas Baleares, es de Formentera. Sí. Contra esta, sí. Pues yo voy y ya directamente os detienen y os aplican ley antiterrorista a todos. Ay, porque sí, ¿no? Porque yo lo valgo. En el auto que dirigían los servicios de inteligencia al juez decían que se basaban en un informe de un confidente sólido y de probada, vamos. A lo mejor es que muy fidedigno y tal. Ahí está, si fuera gaseoso ya no sería sólido. Era un confidente que después han dicho que conocieron ese día. Era un confidente la hostia de pero sólido. Era muy sólido. Le pegaron unas tortajas. Y el tío no decía ni mu. Efectivamente, aquí el solomillo vuelta y vuelta y todo el mundo se vuelve sólido. Como la roca. En fin. Primera contradicción. Segunda contradicción. De ese con contradicción. Ese polvo que había, ¿qué era? ¿No? What ese polvo... Where's the polvo? What was the polf? Muy bien, qué grande. Somos unos leídos aquí, cultos. Hemos estudiado FP por la rama. De aquellos polvos que vinieron estos lodos. Efectivamente, de aquellos polvos vinieron estos lodos. El polvo que no se sabe ni si es Dixan, Ariel, Perlán. ¿Se puede decir esto? No, lo he dicho. ¿Perlán? ¿Todavía existe Perlán? No lo sé, pero... Eso es la palabra lana, ¿no? Sí, pero la lana ya no existe. ¿Cómo que no? ¿Y las ovejas? Ah, bueno, pero aquí las ovejas no se lavan con perlán. Uy, pero mi abuela me sigue haciendo unos calcetines de lana y guantes que me ha hecho el otro día. Ahora te los enseño, los tengo ahí en el... Pues deberías lavarlos. Sí, pues, que son manopla guante. Con perlán, manopla guante. Pues ten cuidado que si lo lavas con Dixon te pueden meter en la cárcel. Hostia. Además tú que tienes barba, pueden decir este es un islamista en proceso. De hecho hubo otro caso hace unos cuantos años, hace como 7, 8 años, también de otros islámicos que... El comando Dixan, el Salt, creo que era en Girona donde les detuvieron, sí, igual, lo mismo, una cosa parecida con... Solo que tenían un badulaque y pues habían comprado Dixan. Les había caído el saco de las bolsas de Dixan, lo recogieron con el escobón, lo metieron en otra bolsa para vendérselo a los colegas. Y terrorismo. Y dijeron, uff. Bueno, básicamente lo que hay que advertir a la gente que sea así morena de piel, de un país raro que lleve bigote, que no se le ocurra comprar detergente. Sí, sí, no nos va a tener porque, que... Porque tiene un problema. Que lo haga detergente líquido. Esto es una conjura para que tengan que comprar más caro el Ariel líquido y estas cosas. Esto es mucho más retorcido, porque lo que quieren hacer es que la gente esté en contra de los inmigrantes porque huelen mal. Van a decir, no, los inmigrantes huelen mal, pero claro, porque no pueden comprar el detergente, porque entonces les acusan de terrorismo. Es toda una conspiración total. Una conspiración para que la gente esté en contra de los inmigrantes. ¿Qué hijos de puta? Bueno. Siguiente contradicción. ¿Para qué coño queremos si les acusan según el plan de la operación? Iban a llevar los explosivos como malditos bastardos que la vi ayer, que cómo me reí, por cierto. ¿Viste la antigua o la nueva? La nueva. No sé, no sabía que hubiese una antigua. Pues sí, hijo, sí. Bueno, pues no vamos a hacer publicidad del tipo este que está loco. Los iban a llevar en los pantalones y iban a inmolarse en el metro. ¿Para qué coño o cojones queremos unos detonadores, o sea, unos temporizadores, si vamos a inmolarnos nosotros mismos con los... Porque si te olvidas de... Para así decir, mira, así... Vamos a ponerlo entre 3 minutos y más suspense. Lo de darle yo al botón, Pues así. Porque luego dices, no, que le doy, yo le doy a la de 3, a la de 3, y uno que se acojona y no le da, ¿sabes? En ese momento. Entonces así pones los temporizadores, claro. Y así, claro. Eso no te pasa a ti cuando tirabas a la piscina de pequeño, que venga, los tiramos todos a la vez. Y había uno que no se tiraba siempre, pues esto es lo mismo. Pero digo yo que si pones el temporizador también lo podrás... ¿Lo podrás parar? Lo podrás parar. Eso es un gasto superfluo, lo del temporizador, cuando vas a inmolarte. El temporizador, como todo el mundo sabe, se usa para dejar los explosivos en una mochila y salir por patas antes de que aquello arda, para salvar el pellejo. Efectivamente, clases aquí que os estamos dando gratis de terrorismo en... Claro, amigo radio oyente, si quieres poner una bomba, cómprate un temporizador para salir antes de que explote. Y por lo menos sales corriendo un minuto antes. No te lo compres directamente, porque además si te vas a morir, no te lo compres, porque es un gasto... Róbalo, efectivamente, claro. ¿Para qué lo hagas hasta si vas a morir? No, el temporizador precisamente es para eso, para no morir. Estamos dando clases de terrorismo no suicida. ¡Qué grande! Porque así puedes poner más bombas. Eso también es verdad, ¿eh? Porque si te mueres después, ¿qué haces? Tumbarte, ni puedes beber cerveza, ni comer, ni nada. Ni ir a la cárcel. Bueno, ir a la cárcel tampoco mola, ¿no? Pero... Efectivamente. Y bueno, iba a decir una salvajada, pero no lo voy a decir. Imagínate que te dicen que hay 70 vírgenes ahí en el cielo y resulta que son 70 frikis ahí con el ordenador. 70 vírgenes, ¿no? Sí, 70 hombres vírgenes. Muy bien. Claro, eso no lo especifica el Corán. Ahí está. O sí. Bueno, es que no me lo he leído, como está en árabe. Podría ser, pero claro. No hay traducciones del Corán, ¿eh? No. No. No me fío de estos doctores. Pasemos a la siguiente contradicción, madre mía, de esta. Nos van a echar de la radio. Nos van a inmolar. ¿Hay más contradicciones o pasamos al juicio? Hombre, hay bastantes más contradicciones. No hay ni un explosivo, pero se dice que... Que según F1, que había como 100 kilos de explosivo que, bueno, estaba casi localizado por la costa de Levante y tal. Y bueno, al mes... En la costa de Levante estaba el explosivo que iban a utilizar del día 19 y el día 18 todavía no habían ido a buscarlo. Porque estaban mal organizados. Es que... Dijeron, pero no había sido todo por explosivo, pues no ibas a ir tú. Pero a las tardes... No, en la hostia. A mí por las tardes me va mal. Que yo te dije que tenía partido del Islamabad. Que tenía que verlo. Y el otro, yo tenía que andar ahí... Trata de cricket. De polo o algo de esto juegan, ¿no? Bueno, esos serán los... Juegan al cricket, coño. Cricket. Claro que juegan al cricket. Pues los pakistaníes juegan al cricket. Son unos fieras jugando al cricket. Vamos. Pues te lo decimos nosotros que hemos viajado. Nosotros, claro. ¿Pues estaba ahí en Pakistán? No, pero hemos viajado. Bueno. Estuve una vez en Zaragoza y vi un partido de cricket de Pakistán en la tele. En las Olimpiadas. Bueno, pues... Mes contradicciones. Yo he dicho antes una... Hombre, contradicción gigante, o esta ya la hemos dicho. Esto parece lo de los terrores de los pasatiempos. Sí, parece una cosa así. Aparte de todo este tema, es el... Lo de... Hemos dicho lo de cómo se comunica con el Ministerio del Interior, lo hemos dicho ya como sí, contradicción. Sí, como sí. Tres veces. Como tres veces, pues ya no recuerdo de más contradicción. Pues pasemos al juicio. Podemos a la gualtrapa del juicio. A la Fiscalía... ¿Que nos quieres poner música raruna de mierda otra vez? Claro, hombre, sí, me voy ya. Ah, bueno, pues si me prometes que te vas, te dejo poner una. Hombre, antes de pasar al juicio, ¿no? Vamos a introducir un poquito el día así del juicio. Claro. Pues sí, porque hay, la verdad, que grandes momentos en este juicio de momento. Vaya rebuznancia que he dicho. Grandes momentos de momento in this moment. En el juicio, muy bien. A ver, ¿qué mierda hay ahora? Ahora, la mierda que vas a poder escuchar es un grupo de Londres que se llama Clerkhaddock's Fax, que es impronunciable e inescribible, y van a estar tocando aquí la semana que viene, el jueves que viene, y bueno, están bastante chalaos, os recomiendo una escucha. Pues estos son Clerk Huddersfax desde Londres, que estarán tocando el jueves día 26, si no me equivoco, en la Resistencia del Hospitalet, en el metro Torrasa línea 1, por 5 euros, junto a unos franceses que se llaman Feu Machin. Son bastante así, como habéis oído, y también son bastante bailongos. Así que si, yo qué sé, si queréis bailar mal, pues es el día para bailar mal. Bailongos, bueno, bailongos y... ¿Tú cuántos temas has escuchado? Listo. Sí, no has escuchado ni este, si te has ido al váter, si te he oído mear desde aquí. Hombre, pero ya ha empezado ahí el contratiempo ahí, pues si te vas a contratiempo todo el rato, sí. Es que yo digo que son bailongos, son bailongos. Si haces un esguince. Si bailas mal... Son bailongos para bailar mal, son para bailar mal, lo estaba explicando, pero no me escuchas. Es un grupo para bailar mal. ¿Bailáis mal? Pues id a verlo, si bailad mal, en público, ¿no? ¿Que bailáis bien? No, no vayáis, pues no podéis. No, si bailáis bien, no vayáis. No vais a poder. Bueno, que estabas aquí saliéndonos del tiesto. Como alguno que yo me sé, que luego lo diré quien se ha meado fuera del tiesto. Luego lo digo. ¿Has sido tú? No. ¿He sido yo, padre? No. No, ¿cómo era lo que decía Judas? No, ¿he sido yo? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Anda. Anda, que te cruzo la cara, has sido tú. Venga. Bueno, pues el nivel de inoperancia y de gilipollez tontuna de la fiscalía del juicio ha sido, vamos, para altas cotas. Para empezar, me han cogido a uno de los dos indios, o hindús, o como se diga, de la India, vamos, que estaba allí y le han preguntado allí en plan acusatorio que... Pero ¿cuántos no, años? No lo expliques así, di que pregunta del fiscal a uno de los acusados. Pregunta del fiscal a uno de los acusados. ¿Cuánto tiempo vive usted en Pakistán? ¿Y contestó el acusado? Ninguno, yo estoy de la India, he estado toda mi vida en la India y no he ido a Pakistán en mi puñetera vida. Y se rieron todos, alegremente. Ante las risas generalizadas de toda la sala. Y con continuas, otra historia que ha pasado es que ha habido continuas confusiones, vamos, que no se han estudiado ni el sumario aquí, los amigos fiscales, entre la tendencia de dentro del Islam, que profesan esta gente, pues como en el cristianismo hay presbiterianos, anglicanos, católicos, ortodoxos y no sé qué, pues en Islam, aparte de los chiitas y los sunitas, se ve que hay como una especie de diferenciaciones, y esta gente pertenece a una confesión que se llama Tablig, que es su confesión religiosa. Y después hay un grupo terrorista talibán, digamos, que se llama Tehrik Talibán Pakistán, y les confundían totalmente cuando les preguntaban por si eran Tablig, sí, les preguntaban Tehrik y se liaban todos. Tehrik, Tablig, formos de parte del grupo Tehrik y Tablig, y le decían, eso no existe. Claro, el tío se que todo el rato caían en contradicciones de este tipo, según narraba la defensa. Vamos, que no tenía ni puñetera idea el fiscal de lo que estaba hablando. Como si a ti te preguntan que si eres de... que si fumas petas. Te dicen, sí, pues eres de la ETA. Y si confusiones así sonoras, absurdas, pues... Bien, entonces, o sea, que... ante este desconocimiento de la fiscalía, o sea, si ellos son los que están acusando... ¿qué valor puede tener, no? La acusación, si están confundiendo todo el rato los términos. Me parece algo... Pero es que ¿qué vas a ver un fiscal de Barcelona de los grupos que haya que serán grupúsculos en el islamismo pakistaní? Me lo podría haber estudiado, ¿no? Al menos, yo qué sé. Pero no, es que tiene muchos folios de sumarios. Que no tiene tiempo. ¿Cobrará o lo cobrará? ¿Qué? Se echa un copiar, pegar el folio, echa una medio vistacillo, mira el índice, ¿no? Y bueno, ya está. Mira, en este tiene barba, sí, pues culpable. Ponía que habían aumentado su religiosidad y que se habían dejado barbas cuando se acercaron a los grupos Tablig, que eso es como decir que eres, pues eso, de la iglesia de los santos de los últimos días estas, o que eres de testigo de Jehová, que en principio no es algo penado por la ley. Ah, aunque estoy fijando, debería. Los tres lleváis barba, no habréis aumentado vuestra religiosidad aquí, ¿no? Yo sí. Y encima hemos hecho FP por la rama de electrónica, terrorista seguro. Estoy rodeado de terroristas. Esto es un nido de terroristas. Me como religiosamente allí y los solomillos, vamos, con una religiosidad brutal. Hablemos de nidos de terroristas, sí, porque el señor Rubalcaba, ese as de la comunicación y de la verdad... Pues a mí me gusta como mueve las manos siempre, así como poniéndolas por delante, sí. Tiene un lenguaje corporal muy estudiado para transmitir serenidad y sosiego. Bueno, Este señor, bueno, de lo que hablo, de ese señor Rubalcaba, que es un grande, con frases tan grandes como: cuando uno pone en tela de juicio el funcionamiento del Estado de Derecho, se arriesga a que los malos lo utilicen. ¿Los malos? Sí. Los malos son esos que se les ve solo una mano con un anillo y acarician un gato. Ah, vale, ahora entiendo. Debe de ser, ¿no? Porque, o sea, tú no puedes poner en juicio el funcionamiento de derecho, porque si no, los malos lo pueden utilizar. ¿Que los malos quiénes son ellos? No, es que no dice quiénes son los malos. Porque todo el mundo lo sabe. A los malos se supone que se sabe quiénes son los malos. Tú cuando ves una película sabes quiénes son los malos. Los malos son los feos. Y es como en Eras una vez la vida. Los que tenían la nariz así gorda y roja eran, exacto, los malos. Exacto. Es que es súper fácil. Ah, en este vale, caso vale. Son los que llevan bigote o barbas. Y que sean morenos. Son malos. Es clarísimo. Yo soy blanco. Tengo barbas, pero soy blanco. Ah, pues entonces no pasa nada. No te preocupes, entonces tú no eres malo. Los malos son los así, los morunos, esos son malos, seguro. ¿Y la Guardia Civil entonces? Que tiene bigote. Pero tiene bigote, pero son blancos y católicos. Bueno, algún Guardia Civil es bastante negro. Entonces lo que son esos son unos hijos de puta. Ahora lo entiendo, claro, ahora ya me queda claro. Una vez aclarado el inicio. Sí. No hay nada como Radio Bronca para aprender. Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Podéis llamarnos para insultarnos al 93-359-4900. O para insultar a la Guardia Civil. Eso también es mío. A mí me gustaría más que nos insultaran a nosotros. Hombre, un buen insulto a la Guardia Civil, que no saldrá de aquí, de nuestra boca. Claro. Dicho sea de paso, pero siempre está de no, no está de más. Además, regalamos una botella de aguardiente. Vamos a ponerlo más difícil. Botella de aguardiente a quien nos dé su opinión sobre el caso de los 11 del Raval. Y sobre la Guardia Civil. ¿Quién organiza el concierto del grupo? ¿Era el grupo italiano? Pensaba que ibas a decir no. ¿Quién organiza el atentado terrorista? El grupo francés que se llaman, ¿cómo? For Damage, el 21 de enero en la sala La Resistencia. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. ¿Quién lo organiza? ¿Quién organiza el de Keller Hooder Facts la semana que viene? Bueno, no, eso no. ¿Quién organiza este? Y además, que nos tiene que insultar a la Guardia Civil. Tres requisitos para llevarse la botella de aguardiente. Cada vez más difícil, porque tenemos la centralita de llamadas colapsada, señores. Sí, colapsada, como cuando te entra mucho aire y te ahogas, ¿no? De tanto que no entra nada, te ahogas. Colapso. Sí. En fin, será fin. Bueno. Pues hablaba, espera, que tenía yo un tema ahí enganchado hablando de lo del nido de terroristas, que es que en un principio, desde el Centro Nacional de Inteligencia. Pues de técnicos de inteligencia aeroespacial, ¿no? Sí, no sé, yo no sé quién trabajará ahí, pero vamos, es para hacerle un monumento. Pues primero, cuando el tema este que hablábamos del comando Dixan en Salt, en Girona, dijeron que este era el núcleo en Cataluña principal, el foco de terrorismo islámico, ¿no? Y ahora resulta que es el Raval, ¿no? Según las declaraciones de estos señores. Y hay aquí una pequeña estadística que han hecho David Fernández y Albert Fernández, creo que también es el otro autor del libro Rastros de Dixan. No, Albert Martínez. Esos eran Hernández y Fernández. David Fernández, los dos. No, es David Fernández y Albert Martínez, me equivoqué. El libro Rastros de Dixan, Islamofobia y construcción del enemigo en la era post-11S, han hecho una estadística de los casos de personas detenidas en Cataluña, ¿no? Como dicen que es un nido de terroristas y todo es esta patraña, pues de los casos y una pequeña estadística. Entonces resulta que, concretamente, en febrero de 2006 había 211 detenidos, 104 encarcelados. En junio de 2007 los datos eran peores todavía: 327 detenidos, 153 libertad sin cargos, y solo el 10% de 174 imputados, 18 personas, tenían sentencia en firme. Es decir, que el 46% de los detenidos de forma preventiva quedaban liberados tras las primeras 72 horas, y únicamente el 5% de todo el total tiene una sentencia en firme. Nido de terrorista. Y vamos a hacer una encuesta de todos los titulares que ocupan la prensa: las detenciones de célula terrorista con atentado inminente. ¿Cuántas páginas ocuparon a las 72 horas en la simboca pequeña? Detenidos, o sea, liberados y cargos policiales. Sí, sin ningún cargo. Ninguna. Eso de no porque el titular es bien grande. ¡Ay, detenidos! Y después te pueden joder la vida. Tú imagínate que eres un inmigrante que viene aquí a currar y estás ahí bien, te confunden con otro tipo que también lleva bigote y es así oscuro. Se te llevan a la cárcel durante 3 días, te joden vivo ahí. Cuando vuelves, tus vecinos te van a mirar mal para siempre. Pero no, bueno, es que te confundan con otro, porque no, aunque no te confundan, probablemente ellos saben que tú no has hecho nada. Pensando, o, da igual, o no lo saben, o no tienen pruebas. Ahí, y te joden vivo, tío. Y luego llegas ahí, si tienes un establecimiento, la peña no te van a comprar ahí los vecinos al tío que se ha llevado a la policía porque piensan que es terrorista. Hostia, seguro que es terrorista porque hay mogollón de terroristas. Y bueno, la pelota que se hace. Sí, de hecho hay uno de los acusados, creo que se apellida Mirza, de apellido, que sale que no ha declarado ante el juez y bueno, desde el periódico, como son un medio muy respetable y crítico que analiza las noticias al 100% para contrastar su veracidad, dice que no declaró este individuo porque... bueno, no sabían si porque no tenían bien preparada la defensa o porque algunos de los miembros de esta rama del Islam, los tablis, pues prefieren no declarar y ir pasando a tener que verse en el aprieto de mentir, ¿no? Eso decía el señor del periódico. En cambio, fuentes de la defensa lo que han dicho es que este hombre sufre graves trastornos psicológicos desde su paso por la cárcel. Toda su familia aquí y en Pakistán depende de su trabajo, el cual perdió debido a este hecho. Y estaba pasando por una situación bastante, bastante grave. Y por eso no declaró, pero bueno, se ve que los periodistas, como siempre, ejerciendo su labor, ¿no?, de informadores y buscando la objetividad y la veracidad allá donde van, ¿no? No sé si se tomó la molestia con hablar con la defensa o con hablar con la propia persona, el señor periodista, antes de escribir, ¿no? Pero si en estos casos de detenciones, tanto de gente islámica como de movimientos sociales, con acusados de las cosas más variopintas, en el, no voy a decir el 100% de los casos, pero las fuentes que tiene la prensa son fuentes policiales. O sea, la policía les hace la noticia. De hecho, ves varios periódicos y son frases textuales unos a otros. Es la nota que le pasa el Ministerio del Interior a los medios, que es las fuentes oficiales, las fuentes policiales son las que valen y punto, pelota. No hay ninguna corroboración de fuentes ni nada de esto que se enseña en las facultades o se debería enseñar en las facultades de periodismo. Aquí nos creemos lo que dice la policía, que para eso son los buenos y los otros son los malos. Ya lo ha dicho Rubalcaba, ¿no? Los malos, los buenos, pues está. Ahí está, sí, sí. ¿Y qué lo financiaban esto vendiendo somosas ahí en la Rambla del Raval? Igual podían alegar que vendían latas, y si vendían latas ya no eran islamistas, porque eso va en contra de... Entonces ya se libran. Se tienen que buscar una foto vieja privando. Así que pongan la foto de otro y ya está. Sí. Bueno, pero hombre, tiene que ser verdad. Es que una vez detuvieron a un chaval que participaba en movimientos sociales, que era ateo, y que le acusaban también de terrorista islámico, y el tipo ni era islamo, era de origen... de países donde la religión es musulmana, pero el tío pues era tan musulmán como yo, católico. Lo que pasa es que le cogieron por ahí por banda. El tío había estado en Chiapas y colaboraba con gente de, pues, de los movimientos sociales de aquí, y todo el mundo le conocía. El tío de islámico no tenía nada. Bueno, en La Razón salió hace unos años un magnífico titular, que era que habían encontrado la conexión entre ETA y Al-Qaeda, que era un tipo que era hijo de una mujer marroquí y cuyo padre era un pescador vasco. He aquí el origen. Exacto. ¿Y comía chistorra? Pues no. Y ahí fue cuando empezaron a engendrar. Empezó ya a engendrarse todo el rollo, claro. O sea, era todo lo peor que se puede ser del mundo, vasco y musulmán. O sea, chunguísimo. Pero eso crea contradicciones, porque no se puede ser vasco sin comer chistorra ni beber chacolí ni sidra. Y después... Bueno, pero si tu apellido tiene K's y Z's, pues ya eres vasco. Bueno. Aquí Hay gente que dice que es vasca y después no juega al MUS, no bebe pacharán, eso que vasco es. Sí, Lizarazu dijo que era vasco para jugar en el Atleti de Bilbao. Lizarazu era vasco, copón. Sí, sí, vasquísimo, vasquísimo. Era bueno, vasco francés. De toda la vida, de toda la vida, ya se ha visto defensor a ultranza. Defensor del Atleti. Del vascuence. Y de las provincias gascombadas. A ver, vamos a poner otra canción, que el pesado del camarada Ox se tiene que ir. Exacto. Y nos tiene que dar un rato la vara con su mierda con de música. Con mi mierda, pues sí, mira, ahora con tanto me decís de grupo de no sé dónde, pues voy a poner un grupo yankee que se llama Sweep the Leg Johnny, que si no lo conocéis, pues os jodéis, porque eran muy grandes. Yo un poco, me suena el nombre. Silhouettes of trees of silhouettes of trees of spaces like we'll be right back. Pues estos eran Sweep the Leg Johnny, un tema que se llama Bloodlines, que os recomiendo que si tenéis un internet por ahí cerca, busquéis en el YouTube Sweep con dos S y una W y una P, Sweep the Leg Johnny Bloodlines. Veréis un vídeo en el que la guitarra acaba subido en el techo y hundiendo el techo de la sala. Es bastante impresionante. ¿Hundiendo el techo? Sí, el tío se mete en el falso... O sea, está tocando, se sube sobre un ampli, se mete a ver el falso techo, se mete dentro del falso techo, se mete del todo y cuando se ha metido del todo y adentro del falso techo, se cae el techo. ¿Y cae encima de la gente? Encima de la gente, encima de sí mismo. Y no se jode la guitarra, no sé ni cómo, tío, porque... ¿Y sigue tocando? Sí, sí, sigue tocando. La toca en High Market Riot este tío, sí, sí. No, que si sigue tocando ahí... Ah, después el... también, sí. Sí, sí. Es de mi año Chargota. Yo los he visto un par de veces en directo y era acojonante. Vaya una música de fondo mal rollista que nos ha puesto nuestro técnico, ¿eh? Es que es belga, tío. No se le ha oído, ha dicho, es lo que tengo, señor. Esta canción que es de la banda sonora de Requiem por un sueño, creo yo. ¿Crees tú? Y creo bien. Bueno, yo me voy. Tirin, hasta luego. Tirin, tirin, tirin, ha sido un placer. Tirin. Muy bien, muy bien. El camarada Oc se larga de aquí y nosotros seguimos en Radio Bronca, ya sabéis, en el 104.5 de la FM. 93-359-4900 para llamar y insultar. Ahí está, ahí está. También nos podéis oír por internet en radiobronca.info, en directo y en diferido en la sección de Postcald. De podcast, que señora, hemos actualizado nuestra sección de podcast, ya que hayamos tenido algún problemilla a la hora de subirlos, pues hemos puesto 4 o 5 podcasts antiguos ahí de anteriores programas previos a la fusión de 5 puntos en la cabeza, el que era nuestro anterior programa de algunos de los de aquí. Y creo yo que ya entre hoy y mañana iremos colgando el resto, ahora que ya nos hemos enterado bien de cómo iba la vaina. Con lo cual nos podéis oír de muchas maneras, la verdad, de muchas maneras. Sube un poco ahí el mal rollismo musical, amigo técnico. Hello, Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly, I can tell. Aparte de todos los datos que hemos dado de Radio Bronca, hemos de decir que nos podéis escribir a dos correos, no uno ni dos, sino dos. Que uno de ellos es 5puntosenlacabeza@gmail.com y recordar que el 5 es con número, y el otro es lainvasiondelosbarbaros@yahoo.es, que tiene una memoria limitada. Nos haga a golpeéis a mandar miles de correos porque después no, efectivamente, no los mandéis todos de golpe, que llega en numerosos, amigos y amigas. Seguimos aquí hablando de los 11 del Raval, la operación antiterrorista de las más importantes aquí en Cataluña. Y bueno, aparte de todos los datos que hemos comentado, se han quedado 3 que yo recuerde en el tintero. Uno de ellos es que con motivo del juicio se desplazó hacia aquí una delegación de personalidades desde el Pakistán, y Joan Rangel, que es el delegado de gobierno para Cataluña, es decir, el representante en Cataluña del Estado español, les dijo que él personalmente, o que creía personalmente en la inocencia de todos los acusados en este juicio, ¿no? Que esto lo diga una alta personalidad de la Generalitat, pues bueno, algo debe de oler mal por ahí si no huele ya y apesta con todo lo que hemos dicho. Del Estado, no de la Generalitat. De todo en general. Pero bueno, Este era un dato que quería señalar, porque también es verdad que ha salido por fin algo en los medios de comunicación, concretamente en ese infame programa llamado Els Matins, con el asqueroso Josep Cuní, en el cual, habiendo familiares y compañeros de los detenidos, pues sí que se le